Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Hola amigos, FM La Negra 90.1. Este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña. Qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas, los espero. Hasta entonces. Buenas para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este abrazo de tango, este encuentro con la música popular porteña, con la conducción de Héctor Resiglione y mi nombre Diego López, en los controles y acompañando esta hora de tangos y milonga, en esta apuesta cordial, compartiendo emociones encerradas en música y palabras. Abrazo de tango suele llevarse sección a sección, esta vez toca una sola, se llama Lluvia de Estrellas. Hola amigos, hoy es un día especial, cuando nos sentimos impulsados a soñar, cuando reparamos en esas cosas que no tienen que ver con los compromisos, con la rutina, cuando nos descubrimos contemplando un paisaje, cuando no podemos seguir caminando porque la visión del firmamento nos atrae por sobre el apuro y pareciera que la noche de anoche se ocultaba tras un telón, impidiéndonos soñar ante tanta belleza. Pero hoy es distinto. Tenemos clavada la mirada en ese cielo donde las estrellas se apretujan por mostrarse, una más bella que otra. ¿Y esas dos? ¿Cómo no reparamos antes en ellas? ¿Cuáles son? Las estrellas de hoy tienen nombre. Se llaman Chico Novarro y Susana Rinaldi. Hablemos de Chico Novarro, entonces, don Héctor. Bueno, la invitación es aceptada. Se sentaba con sus hermanitos Samuel y Fanny en la vereda a cantar tangos con algún ejemplar de El Alma que Canta, aquella revistita que comprábamos cuando en casa no existía la tele, sino la radio. Cuando los jueguitos de la compu no estaban en el uno contra uno, sino las risas tapaban a las broncas por haber perdido al truco de dos contra dos o al truco de seis. Cuando alrededor de la radio cada integrante de la familia se sentía protagonista de algún actor de la radionovela y el shh, invitaba a callarse el que se atrevía a hablar justo cuando él se le estaba declarando a ella. ¿Nostalgia? Y sí, puede ser. Pero no me va a decir que no era más divertido. Y Chico Novarro, que tan solo era entonces

Su hijo, quizá, queriendo emular al abuelo, cantaba a plena voz tango tan altisonante como Remembranzas o Alma de Bohemio. Ya con 14 años, esto es en 1947, se empezó a ganar la vida con su arte de doble faz. Era baterista de jazz, culpa de su hermano Samuel, que trajo a la casa una batería para emular a Gene Krupa, aquel que fue famoso baterista de Benny Goodman, y oficiaba de cantor con la orquesta típica. Solo debía cambiarse la pilcha para luego hacer la pausa en el palco. ¿Cómo imaginar que con los años compondría boleros como Cuenta conmigo y baladas como Carta de un león a otro?

entre la gente parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Así podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando. Recorremos música y letra de Chico Novarro en esta sección Lluvia de Estrellas, en este Abrazo de Tango. Primero Cuenta Conmigo y luego Carta de un León a otro León con Juan Carlos Baglietto. Y Bernardo, que había llegado con su familia a Dianfunes, ese pueblito del norte de Córdoba, donde sus padres lo llevaron para curar el problemita del asma, decide mudarse a Buenos Aires, integrando una rumbera donde tocaba bongó y batería, aunque también era apto para el contrabajo. Después de muchos viajes, en 1960, se establece definitivamente en Buenos Aires. Años antes, en 1955, había escrito desde Chile a Horacio Salgán, ofreciéndose como cantor, pero este nunca contestó. En cambio, la nueva ola lo depositó en la playa del Club del Clan, donde se hizo conocido ya con el nombre de Chico Novarro, pero muy lejos todavía de su creación de temas de fuerte contenido como Carta de un León a otro o Nuestro Balance. Grabó para ese Club del Clan música alegre e insustancial, como lo fueron El Camaleón y El Orangután, de su autoría, pero en su interior pugnaba por aparecer el compositor trascendente y tanguero. Y es así que en 1965 compone su primer tango, imaginando a esa pareja que deciden: sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente, pero en la que la crisis de su relación crece hasta ese conmovedor: no ves, estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga, del protagonista de Nuestro Balance. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado

un amigo. Masticando un tango te quedas dormido hasta que se fue a la última mano y el patrón sacude la tapa del piano. Cuando ya ni un perro pasa por la calle, vos seguís pendiente de cualquier detalle y vagas buscando restos de ternura como los cirujas entre la basura. ¡Ay, qué bronca! Ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva. ¡Ay, qué bronca! Saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round. Y escuchando los últimos temas de Chico Navarro, tres al hilo. Primero escuchábamos a Cordón, luego Un Sábado Más y El Último Round. Y en esta visualización que estamos haciendo del firmamento tanguero, de repente una nube nos oculta a Chico Navarro. Ah, por suerte, otra estrella asoma majestuosa. Su nombre es Susana Rinaldi. Actriz y cantante, incansable defensora de los derechos humanos. Sus convicciones políticas la llevaron a emigrar del país durante la última dictadura militar. A su regreso al país trae consigo ideas innovadoras acerca del tango show. Fue la primera artista latinoamericana en ser nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ha sido distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, habiendo recibido la Legión de Honor del gobierno francés. Su vocación de actriz la llevó a cursar estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático Antonio Cunil Cabanellas durante 2 años y debuta en 1957 en Canal 7 con 21 años. Su actividad actoral fue intensa, participando en obras como Vidas Privadas, de Noel Coward, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, y Locos de Verano, de Gregorio de la Ferrer, entre muchas otras, recibiendo el reconocimiento del público. Pero paralelamente, su vocación tanguera la fue atrapando. En 1946 había cursado estudios en el Conservatorio Nacional de Música y lentamente la cantante va ganando espacios y reconocimientos, por lo que su rol de actriz va languideciendo, aunque sus interpretaciones, esa sensibilidad actoral, está presente. Desesperada, hoja enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí misma me he perdido, ciega de llorar tanta ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar?

Canción desesperada de Susana Rinaldi. Luego fuimos en este abrazo de tango por Radio La Negra. Y es recién en 1969 que Susana Rinaldi debuta como cantante de tangos en el mítico reducto del barrio de San Telmo, conducido por su creador Eduardo Vergara Leumann, la Botica del Ángel, que luego fuera un éxito en la televisión. Así comienza una carrera paralela que sería consagratoria, alternando los éxitos de actriz, actuando en TV, en la obra de Antonio Marechal, Antígona Vélez, en su rol principal, y como cantante en el Teatro Embassy, en Tres Mujeres para el Show, junto a Mariquena Monti y Amerita Baltar, y en cine, en Las Procesadas, de Enrique Carreras, Noche Terrible, de Rodolfo Kuhn, y Solamente Ella, de Lucas de Mare. Como la década del 70, corría la década del 70, año 1975, Teatro Embassy presenta su primer show unipersonal, Dale Nomás, basado en una idea y dirigida por María Herminia Avellaneda. Al año siguiente es presentada en París por Jean-Louis Barrault, y un año después actúa en el Olimpia de París. En el 78 ofrece un concierto en la UNESCO, invitada por el presidente de la Asociación Internacional de Música, Yehudi Menuhin, lo que significaría el comienzo en esa entidad del compromiso a nivel internacional por los derechos humanos. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Pues la vida mis caminos me tendió, y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi viejo en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la ilusión y con la fe, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llegó en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el viverío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real, y me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz

perdiste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, adoctiva y la poesía cruel de no pensar más en mí. Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tu mesa que nunca pregunta, lloré una tarde el primer desengaño. Me di a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Estás escuchando Abrazo de Tango en esta sección Lluvia de Estrellas, y en la voz inconfundible de Susana Rinaldi escuchábamos El Corazón al Sur, Cristal y Cafetín de Buenos Aires. En 1988 fue Susana Rinaldi la pirata Jenny en la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Es en ese año, en julio, en que recibe la invitación desde Finlandia como invitada artista de honor al Festival de Acordeón. A partir de entonces el público finlandés la bautizaría Rouva Tango, es decir, la señora Tango. En 1989 su show Montón de Vida lo presenta en el Hall de París, en Italia, México, España, Colombia, entre otros países. Al año siguiente, ya radicada en Europa, hace una larga gira que incluye Suiza, Suecia, Dinamarca, Francia, con Noche de Gala incluida en la UNESCO. En 1991 en Argentina protagoniza el show escrito y dirigido por ella, Tangos de la Mala Vida, cerrando el Festival de Santiago de Compostela que había inaugurado el tenor José Carreras. Su actividad seguiría arrolladora en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, Japón,

la espuma, por blanca parece algodón, tus manos por negras betún y carbón. Lava la ropa muralla, pena y amor. Me dicen que por el río, al soplo del viento sur, se fue tu negro panchito en una barquita azul. Estás lavando y llorando, llorando por su traición, que es triste seguir amando después que se fue el amor. Me dicen que por el agua y que por el cañadón y que por la calle blanca robaron tu corazón. La ropa baila en el aire, el viento la hace bailar, tus ojos negros y grandes solo saben lagrimear. ¿Y quién será que en la tarde los hace llorar, llorar? Amor, lavando y fregando con llanto y jabón, se quitan las manchas de tu corazón. Lava la ropa, mulata, pena y amor. Lavando ropa en la orilla, las olas te hacen pensar en los amores que un día, igual que vienen, se van. Retorne pan chico en una barquita azul. Y así, cerrando esta sección y única en este abrazo de tango, escuchamos a Susana Rinaldi, Patio Mío, Milonga por tantas cosas y Ropa Blanca en este abrazo de tango. Y es todo por hoy, amigos. Los invitamos, Diego López y yo, Héctor Riciglione, a un nuevo encuentro con la música porteña en Abrazo de Tango. Hasta la próxima y muchas gracias. Thank you.